mi gente, con las manos en alto. Esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente, con las manos en alto, que estamos aquí reunidas para pasar un buen rato. Toda mi gente, con las manos en alto. Esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente, con las manos en alto, con las manos en alto, con las manos. Esto va para mi gente y por mi gente. Puede no haber dinero, pero siempre hay ambiente. Sabemos disfrutar, aunque todo esté jodido. Sabemos vivir, aunque vivamos oprimidos. Nos han querido quitar nuestra raíz, pero seguimos siendo la gente del maíz. Nos han pintado una mentira en la TV, pero somos mejores de lo que ellos nos creen. Nos llaman pobres y lo tenemos todo. Y cuando hay que luchar, pues lo hacemos codo a codo. Sabemos lo que es el dolor y la tristeza, y esos tragos amargos los tomamos con paciencia. Es la riqueza la que crece en nuestra alma, esa que no se compra y el dinero no la paga. Si crees que esto no es nada, pues mucha suerte, porque cuando tú estés solo, yo estaré aquí con mi gente. Toda mi gente con las manos en alto. Esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente con las manos en alto, que estamos aquí reunidas para pasar un buen rato. Toda mi gente con las manos en alto. Esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente con las manos en alto, con las manos en alto, con las manos. Mueve tu cuerpo, pero también tu pensamiento. Busca el motor que te motive, que te conecte desde adentro. Con nuestras raíces que son profundas y no han muerto. Son tangibles sus frutos y la vida van transmitiendo. En una tierra árida con una historia trágica, nos mantiene vivas y vivos esta esperanza. Haciendo alianza con nuestra misma gente, disfrutando de la vida a pesar de lo que viene. Estamos conscientes que no todo está bien, pero no por eso la depresión nos va a vencer. Ante el odio que nos dejaron, solo nos queda amar. Ante la rigidez del sistema, optamos por bailar. Calamos aire, tomamos un instante. Mañana la lucha sigue y hay que tener aguante. Recordando las heridas que dejaron cicatrices, pero en ese día nuestra venganza es ser felices. Toda mi gente con las manos en alto. Esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente con las manos en alto, que estamos aquí reunidas para pasar un buen rato. Toda mi gente con las manos en alto. Esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente con las manos en alto, con las manos en alto, con las manos. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeamos, nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras, donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Por Chambeando 2020. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les habla Connie desde acá, desde los México, comenzando este Arde Mami, donde le hemos estado dando continuidad al ciclo de conversaciones con distintas colectivas sobre los procesos extractivistas que se están dando en los territorios de la Via Yala. Estamos muy contentas porque hoy tenemos un programa súper, súper bueno. Vamos a estar abordando la cuestión de las forestales desde la Argentina con unas compas muy, muy chidas. Así que ya se van a presentar. ¿Cómo estás, Malu? Hola, Conicita. Muy bien, muy contenta de estar acá en un nuevo programa de Arde Mami, este ciclo tan interesante y necesario, anti-extractivista. Muy contenta de estar con vos y de estar con las cumpitas que se van a estar presentando ahora. Y muy contenta de que estés en la monstruosa ciudad de México. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Espero todas, todes, todos se encuentren muy bien. Y saben, como siempre, que los micros de Las Morras están abiertos. Así que cualquier comentario, cualquier cosa que quieran estar ahí charlando con nosotros, sobre todo en el transcurso del programa, acá les escuchamos a través de nuestras redes. Flor, Dulci, ¿cómo están ustedes? Hola Malu, hola Connie, ¿cómo están? Acá Dulcinea, de Defensores del Pastizal. Buenas a todos y a todas, soy Flor, también de Defensores del Pastizal. Re contentas de estar con ustedes. Hola Dulci, hola Flor. Nosotras estamos muy contentas y muchas gracias a ustedes por hacerse... para hacerse el momento de acompañarnos, porque como van a ir sabiendo, Dulci y Flor nos están hablando de Corrientes, ¿no? Este programa está siendo una urgencia en este momento, entonces sabemos que hay muchas actividades, muchas movidas, muchas cosas ocurriendo, así que gracias por estar acá. Sí, muchas gracias por darse el tiempo, sobre todo porque sabemos que la temática, bueno, del respecto al extractivismo en el Avia Yala, como en otros continentes, como en África o en Asia, igual siempre han sido de suma urgencia, que son bien históricas, pero que en la actualidad se van presentando de distintas formas y que además estas formas capitalistas de despojar los territorios no son solo, o sea, son propias, muestran sus especificidades en los territorios, pero también se van reproduciendo a lo largo de los distintos lugares. Entonces parece súper, súper interesante poder conversar con ustedes sobre cómo se está dando el proceso ahí de defensa que están teniendo ustedes ante los monocultivos forestales y todo el circuito que existe, porque, bueno, desde Chile igual es una problemática tremenda y el tema de los incendios pues está pasando en todas partes, sobre todo cuando llega el verano. Les queremos recordar que, bueno, sobre estas cosas y más vamos a estar conversando con Dulci y Flor, pero les queremos recordar de que este ciclo del Ardemami sobre el extractivismo se ha compuesto por dos programas anteriores. El primero lo hicimos respecto a la extracción minera con las chicas de REMA en México. El segundo fue sobre la minería de biolactánidos en Penco, Chile, que es una comuna que está por ahí por la región donde vivo yo. Y en ese sentido, bueno, no solo conversamos en ese entonces sobre la amenaza de esta mina que se quiere instalar, sino que también de otros proyectos que están ahí constantemente presentes, que quieren instalarse en el territorio de la Bahía de Concepción, que es el GNL, tiene un gasoducto. Ahí igual mandarle harto saludo a las compas y los compas que están peleando porque no se lleve a cabo esta mina. Mañana va a haber un plebiscito donde se está haciendo un llamado como constante para votar no a la mina, así que ojalá que salga todo bien y que en realidad sea vinculante ese plebiscito, se sirva de algo, porque bueno, ahí hay otro tema importante que interesante para conversar respecto a los mecanismos de participación ciudadana sobre este tipo de proyectos que se quieren instalar en los territorios, ¿cierto? Y bueno, una cuestión que salió ahí también en ese programa que parece relevante es que no solo era la presencia de las minas o de un gasoducto, también la presencia constante de las forestales que están en la región del Biobío. Entonces, es súper pertinente el programa del día de hoy, estamos re contentas. No sé si es que quiere que nos vayamos a canción ya para empezar de una, lo que nos van sintonizando, los que se van poniendo ahí como cómodas para escucharnos. Dale, nos podemos ir a una canción mientras se van acomodando ahí y vamos a escuchar la canción Ñanandí. Dulci, Flor, ¿alguna de ustedes quiere presentar esa canción, contarnos? Bueno, como también como forma de expresar todo lo que está sucediendo acá en Corrientes, muchos artistas participan en esa visibilización, y bueno, en este caso, Aletito creó esta canción, también la participación de Rocío Lenz en los coros, y bueno, y de Micha en la gráfica de lo que es el video se promocionó, digamos. Y esta canción, bueno, habla de toda la problemática actual de los incendios acá en Corrientes y cómo lo vivimos y un poco lo hartos y hartas que estamos de que este modelo se siga, siga continuando, digamos, acá en Argentina. Así que nada, nos invitamos, es una canción que a nosotras nos gusta mucho y por eso también la compartimos y esperamos que les guste. Pastizal se está quemando y atrás ya hay un negociado, no aguanto más tu egoísmo existencial, no aguanto más tu egoísmo existencial. El humo está por todos lados y no podés ya respirarlo, no aguanto más tu egoísmo existencial, no aguanto más tu egoísmo existencial. Miras a tu legado, no aguanto más tu egoísmo existencial, no aguanto más tu egoísmo existencial. Programa del ciclo antiextractivista Nardemami, en conversas con las morras defensoras del pastizal desde Corrientes Capital, Argentina. Y bueno, entonces como para ya entrar de lleno en esta conversación, podemos empezar hablando de los defensores del pastizal, de su colectiva, si nos quieren comentar un poco, y también pensando que por ahí pueden estar escuchando, ¿no?, gente, una bandita allá de los nortes, o ojalá no esté escuchando gente de Corrientes también, si alguien de Corrientes nos está escuchando, que nos mande un mensajito también. Y pero eso, Dulce y Flor, si nos quieren contextualizar un poco desde qué lugar nos hablan de estas tierras llamadas Corrientes y contarnos sobre su colectiva. Bien, gracias, Malu. Sí, Defensores del Pastizal surge ya hace unos 3 años. Es una organización no gubernamental conformada por biólogas, naturalistas, guardaparques, abogados, estudiantes y ciudadanos y ciudadanas que están preocupados, digamos, por el avance de los monocultivos. Principalmente esa es nuestra lucha. Y bueno, como el nombre lo dice, defensores del pastizal, tratando de poner en valor justamente estos ecosistemas que cumplen un rol sumamente importante y que además es el ecosistema predominante de Corrientes, ¿no? Sí, bueno, un poco para que comprendan cómo son o cómo es la naturaleza acá en Corrientes, nosotros tenemos bosques nativos, humedales mayormente y también pastizales. Son justamente los humedales y los pastizales, dos ecosistemas y ambientes que no están protegidos bajo ninguna ley y sobre los que básicamente se destruye y se avanza sin control, digamos, como si ahí no existiera vida, como si ahí no vivieran especies que están en peligro de extinción o comunidades que trabajan esa tierra y viven, conviven, digamos, con esos ecosistemas. Se avanza con distintos modelos productivos, o sea, en realidad el mismo modelo productivo de monocultivo y de la agroindustria, pero principalmente las arroceras y los monocultivos forestales de pino y eucalipto. Entonces nosotros nacemos ahí, justamente en la urgencia de intentar frenar estos monocultivos forestales que hoy en día ocupan más de 500.000 hectáreas, y que además pues, se proyecta, o desde el gobierno se proyectan incluso las 3 millones de hectáreas ocupadas por monocultivos forestales. Entonces, bueno, nada, es urgente y empezamos esta movida ya en el 2019, y bueno, ahora creo que está más en la lucha de cada vez de más ciudadanas y ciudadanos, porque con estos incendios masivos actuales empezamos todos a tomar conciencia de lo peligrosos que son. Claro, y también con toda esta problemática quedó en evidencia, digamos, las consecuencias de este tipo de producción, de estos modelos extractivistas. Claro, eso que nos comentan, que es súper importante, ¿no? Porque capaz que no lo mencionamos. No lo dijimos claramente, pero la provincia de Corrientes en este momento se encuentra en una situación catastrófica de incendios. ¿Nos quieren contar eso, digamos, desde qué momento le estamos hablando desde la provincia de Corrientes? Claro, sí. Ya desde el 2020, en realidad, venimos sufriendo de incendios en Argentina y en el nordeste principalmente. Pero ya ahora desde diciembre del 2021 que esta situación se vio sumamente agravada. Esto se debe a múltiples factores, no solamente a la actividad humana, aunque es la principal responsable. También estamos ante una bajante histórica del río Paraná, estamos con una sequía extrema, también con una ola de calor extrema. Entonces todos estos factores, el mal uso o el mal manejo de nuestros recursos, fueron un combo, digamos, para que esta situación esté catastróficamente, digamos. Hablamos de más de 800.000 hectáreas incendiadas, perdidas por los fuegos, entre las que se encuentra el Parque Nacional, Provincial y demás de Liberá, que es uno de los sitios, uno de los esteros más grandes del planeta, y imagínense como recurso, digamos, o como, digamos, del agua dulce que, y todas las especies y demás que alberga ese ecosistema. La verdad que es desolador ver las imágenes de lo que es ahora los esteros de Liberá, que comúnmente vamos a ver verde y el amarillo de los pastizales, y ahora es negro del fuego, de lo que dejó el fuego. se perdieron muchísimas hectáreas y esto tiene estrecha relación con los monocultivos forestales porque se encuentran rodeando todo lo que es los límites del estero de Liberade. En ese contexto también, por supuesto que se ven perjudicados pequeños productores, chacreros, gente que vive en esos lugares y que trabaja en la tierra desde hace muchísimas generaciones y que, por supuesto, antes vivían en perfecta convivencia, digamos, con esos ecosistemas y ahora, nada, por esta degradación que generan los monocultivos forestales y las arroceras, hicieron que estas personas, bueno, pierdan su lugar, sus casas, incluso hay parajes completos que han sido desalojados por el fuego, digamos. Así que es una catástrofe socioambiental muy grande y creo que debe ser como la primera así tan masiva que estamos viviendo acá en Corrientes y que bueno, que genera mucha impotencia porque no, casi que no hay nada para hacer. Claro, quienes vivimos acá en Corrientes es catastrófico y angustiante también, ¿no? Hace mucho tiempo que estamos respirando humo, que arden los ojos y da mucha bronca, como dicen ustedes, porque hay una desidia y un juego tan sucio de parte de tanto el Estado provincial como nacional en cuanto a responsabilidad. Muchos sabemos, sobre todo colectivas que vienen trabajando con esto hace mucho tiempo, que esto era algo que se podría haber, no sé si prevenido en su totalidad, pero la situación hoy sería otra si hubieran actuado a tiempo. También por otro lado escuchamos abuelos, tíos, ¿no? Acá que nos cuentan que hace un par de años vivieron una sequía también que fue muy fuerte, pero que esto nunca ocurrió. Entonces hay algo en la actualidad que hizo que esto sea tan grave, tenga carácter de catástrofe, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos conversar sobre estas cosas, porque se habla mucho de sequía, se habla mucho de cambio climático, pero por ahí no se habla de estas cuestiones de los monocultivos y de las industrias forestales, ¿no? De eso queremos escuchar, conversar, y te quería preguntar, ¿cuál es, defensora del pastizal, cuál es la importancia de los pastizales en la provincia entonces? Bueno, principalmente hablamos de pastizales y por ahí la gente piensa que ahí no hay nada, que son yuyos y que casi que no existe vida en esos pastizales. Y en realidad son sumamente importantes como captadores de dióxido de carbono, obviamente que dan refugio y alimento a un montón de especies que evolucionaron, digamos, en ese tipo de ambientes, como el aguaraguazú, que es un cánido, uno de los cánidos más grandes que existen acá, y muchas aves también que viven de los pastizales. Especies que hoy en día están en peligro de extinción justamente porque estos ambientes están sumamente degradados y avasallados por estos monocultivos forestales principalmente. Entonces nosotras, por un lado, decimos, bueno, empecemos a revalorizar estos pastizales, nuestras costumbres. Digamos, históricamente la gente que vivió en esa zona trabajó la tierra, vivió de los pastizales sin necesidad de modificar el ambiente tan drásticamente. Entonces, bueno, nada, nosotras intentamos que vuelva a poner en valor estos y que la gente también los vea como, no sé, es mucho más fácil capaz ver un bosque, imaginarnos vida y un montón de animales, y qué sé yo, y por ahí en los pastizales uno, no sé, piensa que no hay nada. Y bueno, y trabajamos eso, digamos, intentamos que se pueda ver de que estos pastizales también, bueno, obviamente contribuyen a que el suelo sea diverso, tenga un buen sistema, una buena dinámica de, qué sé yo, nutrientes y demás, que bueno, nada, son fundamentales para que, por ejemplo, no ocurran inundaciones. O sea, vos al tener un buen suelo, la porosidad y qué sé yo, hace que el agua de lluvia filtre hasta las napas superficiales. En cambio, en los monocultivos por eso no ocurre, porque hay degradación absoluta del suelo. Entonces, nada, eso, volver a ver a los pastizales como ecosistemas complejos y diversos y que nos, en definitiva, son sinónimo de salud. Bueno, buenísimo. Quiero mandar un saludo para Alejandro Ledesma, que nos escribió que nos estás escuchando desde Corrientes Capital. Va un abrazo grande para él. Y si conecitas, si vos no tenés algún comentario al respecto, si te parece, vamos a canción para después entrar de lleno en el tema monocultivos, que es un temón. Sí, démosle. Vámonos a canción y ya volvemos. Déjeme quieto el río porque o si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo al machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Y usted no es ningún santo. No hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro. Donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso pa' tocar el agua y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí pa' tocar el agua, pa' tocar el agua que me tomo yo. Quieto el río porque o si no, no respondo. Que sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Ya estamos de regreso conversando aquí con Flor y Dulce. De la colectiva Defensores del Pastizal. Contextualizarles igual un poco a quienes nos escuchan de que Corrientes es una ciudad que se encuentra más o menos cercana a la frontera con el Uruguay, ¿cierto? Sí, con el Uruguay, y que tiene también características muy, muy particulares respecto a su territorio. Ya nos decía la Flor y Dulce sobre cómo los impactos de, o sea, ya nos mencionaban un poquito las características del territorio con los pastizales y los humedales que hay ahí. Estaba viendo las noticias y me parece súper súper triste también cómo animales que son muy nativos propios de ahí, que están en extinción, o que están en una situación de vulnerabilidad, también están arrancando de este fuego que está hace mucho tiempo presente. Por lo tanto, también me parece súper importante poder estar conversando el día de hoy con ustedes, y también de que estén activándose en el territorio para poder como denunciar las negligencias que hay alrededor de todas las como las consecuencias y los efectos que generan las empresas forestales. Entonces, quisiéramos primero saber cuál es el contexto o la realidad de la industria forestal en Argentina, considerando de que bueno, es distinta, que las políticas ahí públicas son distintas, al igual que el modelo económico, porque acá en Chile, por ejemplo, el tema de las forestales tiene un fuerte arraigo con la dictadura militar, que es donde el año 74 se firma un decreto de ley, que es el 701, que permite a grupos de poder, principalmente dos, que son el duopolio que existe hoy en el territorio, son los Angelini y los Mate, generar concesiones o subsidios a estas empresas a precio huevo para instalarse y generar todo un enclave productivo la zona centro-sur del país, y que tiene fuertes repercusiones, no solo con los incendios y la generación de la sequía, que ya lo medio lo mencionaba, sino que también con las comunidades que habitan estos territorios. Entonces, ¿nos podrían contar, Dulce y Flor, cómo se instala la industria forestal en Argentina? ¿Cuál es como el boom? ¿En qué época empieza como a ser relevante? Bueno, en los 80, se sancionan un par de leyes de fomento a esta industria, que en un comienzo se nutría, digamos, de los bosques nativos de la Argentina, pero después, vino inversión muy fuerte, justamente, de Chile, Estados Unidos y Canadá, que hicieron que avance la instalación, digamos, de monocultivos forestales de pino y eucalipto, que son dos especies exóticas, principalmente en la provincia de Misiones, que es una provincia vecina acá hacia el noreste de Argentina, y en Corrientes. Entonces, desde ahí parte. Y bueno, justamente vos hablabas de este grupo del cual forma parte la empresa Arauco de Chile, y ellos fueron quienes se instalaron en Misiones primeramente, bajo otro nombre, se llaman Altos del Paraná. Y bueno, la provincia de Misiones, hoy en día, la selva misionera, este ecosistema tan particular y único en la Argentina, está completamente destruida y quedan muy pocos sectores, principalmente en reservas y áreas naturales protegidas nada más. Pero bueno, la provincia de Misiones sufrió y nosotros justamente vemos como una especie de lo que va a ser el futuro de nuestra provincia si seguimos con este modelo industrial, digamos, forestal, industrial. Entonces, Corrientes también empieza a sufrir la instalación de estos monocultivos forestales, obviamente de grandes empresas y sobre todo fomentadas por estas leyes que básicamente traen muchos beneficios económicos a quienes deciden tener pinos y eucaliptos como producción, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente terminan no teniendo impuestos, se les devuelve cierto porcentaje de lo que aportan en esta producción y demás. Entonces, es muy fácil decir sí, dale, vamos a hacer esto que es rentable, a que, soñemos, agroecología, ganadería sustentable, o sea, como otras formas de trabajar la tierra, terminan no siendo rentables frente a todos los beneficios económicos que trae la industria forestal. Entonces, principalmente se instalan en pastizales y esteros, humedales, porque no hay ninguna ley que proteja esos ecosistemas, entonces es muy fácil venir, meter pinos uno al lado del otro, que desmonta bosques que estén en categoría altas de conservación. Así que esa es como la raíz, digamos, de esta industria forestal y que además viene acompañada de un gran impacto social, porque en donde se instalan es en zonas, en parajes y en localidades en las que vive gente que siempre ha trabajado la tierra y ha convivido con estos ecosistemas y que en muchos casos no tienen títulos de propiedad les falta un recurso legal que ampare su existencia ahí, entonces, por supuesto que las grandes empresas se aprovechan de esa situación y terminan engañando y muchas veces forzando a la gente que vive en esos lugares a abandonar sus casas, abandonar sus chacras y justamente terminan acaparando tierras que no les pertenecen, básicamente. Entonces, sucede mucho que la gente, por un lado, también es engañada, entonces piensan que vendiendo su tierra y viviendo del trabajo de las forestales podría, digamos, tener una mejor posición económica y eso finalmente nunca ocurre. Estos pueblos también, viven terminan, digamos, viviendo de cualquier cosa que no está relacionada con las forestales porque no hay un proceso de esa madera después. Entonces, digamos, en cuanto a construcción de muebles o cosas por el estilo. Y por lo general, quienes manejan digamos, quienes tienen, están capacitados o tienen mayor experiencia trabajando en la industria forestal vienen de otras provincias, o sea, vienen de Misiones o vienen del Uruguay, que también tiene un gran impacto de los monocultivos forestales, y la gente que, los correntinos, las correntinas, no terminan teniendo trabajo en este tipo de producción, ¿no? Que además, lo que notamos es que está siempre asociada mucha explotación laboral, incluso infantil, de los pocos casos que salen a la luz, porque es obvio que los controles no deben ser tan buenos, pero de los pocos casos que salen a la luz, hablamos de cientos de personas que están viviendo en condiciones, o sea, deplorables, digamos, hablamos de gente que no tiene alimentos, que no tiene acceso a agua potable, no tienen sanitarios, que viven arriba de los bidones de los agrotóxicos, o sea, problemas muy serios relacionados con esta industria y que igual no nos sorprende, digamos, era esperable que esto suceda. Claro, ahí me surgen dos preguntas. Una, pensando también un poco o haciendo este paralelo con la situación que vivimos en Chile, ¿cuál es el porcentaje, o si ustedes saben un poco, cuál es el porcentaje, entre comillas, de que entrega el PIB la industria forestal? Porque acá, por ejemplo, todo el modelo forestal, que está súper fuertemente arraigado allá en Chile, bueno, es uno como de las áreas productivas más fuertes que entrega capitales, supuestamente, a Chile, bajo ese discurso como de la macroeconomía. Yo no sé en Argentina si es que la industria forestal es como el área productiva fuerte de ahora, o lo fue en algún minuto, o tienen otros tipos de empresas o de áreas productivas que son las que son más relevantes, porque es súper interesante cómo se van, que ya lo vamos a conversar en el próximo bloque, sobre cómo se van instalando estas narrativas del progreso en torno a supuestamente lo que ya nos decía sobre el generar fuentes laborales, y ya vamos a profundizar en eso, pero ¿saben ustedes más o menos eso? No, porcentajes así claros, digamos, no los tenemos, pero sí de que en nuestra región, sí, la industria forestal es la que pisa más fuerte en ese sentido, porque estamos en una zona donde tenemos las tasas de crecimiento más altas de pinos y de eucaliptos. Entonces, hablamos de Misiones, Corrientes, y bueno, junto con Uruguay, por ejemplo. Entonces, esta producción de madera es, en ese sentido, sí, supuestamente la que más aporta este famoso desarrollo, mal llamado desarrollo y progreso. Pero bueno, nada, es exactamente lo mismo que sucede con la soja en el centro del país, acá. O sea, los monocultivos de soja, que también son supuestamente los que más aportan en ese sentido económico, son también los que más destruyen y afectan a la salud de las personas. Y en Corrientes pasa lo mismo, digamos. Perfecto, sí, es que como creo que es súper importante relevar eso, porque las personas piensan que como al ser una empresa donde la gente trabaja, todas las otras son como consecuencias que, bueno, vienen per se, pero no como que cuesta dimensionar que finalmente las consecuencias de estos modelos extractivistas, en este caso el del modelo forestal, es súper compleja y que no solo responde a la instalación de los monocultivos de pino y eucalipto, que generan un tremendo impacto en los territorios, ya nos decían aquí, los pastizales y en los humedales, sino que también todo el circuito que hay de este enclave productivo que se compone por distintas otras empresas, que son las que procesan la madera, y que fabrican la celulosa, etcétera. Entonces, no sé si ustedes nos pueden como contar cómo está armadito el circuito productivo en el territorio, y qué ocurre ahí con las comunidades donde se van instalando estas distintas áreas de procesamiento de la madera. Bueno, primeramente hay que saber que claramente no hay una planificación de la industria en sí. Entonces, tenemos hoy en día una cantidad de aserraderos en distintos puntos de la provincia, y como comentaba Flor al inicio, los monocultivos forestales impactan re negativamente en todo lo que serían los esteros de Liberá, porque están como que formando un casco alrededor de este macroecosistema. Y bueno, estos aserraderos, como te decía, no tienen una planificación, no tienen una regulación, y las personas que trabajan en estos lugares, además de que trabajan de forma precaria, casi inhumana en muchos casos, tampoco están preparados para llevar adelante este tipo de trabajo, que es muy serio. Y también hoy en día los aserraderos son focos de incendios, justamente por esto que te comentaba de la incapacidad que tienen los trabajadores, de los pocos recursos que tienen, si es que los tienen. Entonces, todo eso, digamos, es un combo altamente peligroso para nuestra provincia. Además, bueno, como te decía hoy más temprano, la madera no tiene un fin, digamos, o un proceso de, bueno, se hacen muebles y se terceriza o lo que sea, sino que muere ahí, digamos. O sea, la verdad que la mayor parte de la producción termina siendo de resina, que es un producto de la madera que se extrae, que para ello utilizan ácidos. Por supuesto que, imagínense que son trabajadores que no tienen los elementos de protección necesarios para utilizar esos ácidos, y que en su mayoría terminan teniendo problemas en tema respiratorio. Mucha gente, hay una gran incidencia de cáncer de garganta, tumores y demás, y que por supuesto que no son relevados. Entonces por ahí es difícil que la gente logre entender, porque si nos piden documentos que muestren esto, no los tenemos. Lo que tenemos es el relato de la gente que vive en esos lugares y que está sufriendo hace miles de años las consecuencias de esa industria, digamos. Y además de los aserraderos que decía acá mi compañera, de que están al lado de viviendas, digamos, en los barrios, en estas localidades donde la industria maderera es la más fuerte, digamos, estos aserraderos tienen consecuencias también en el sistema respiratorio, en la salud de la gente, porque todas estas micropartículas, hongos y esporas que logran proliferar en esos lugares también afectan a la salud. Pero lamentablemente lamentablemente no ni siquiera termina ahí este cuento, digamos, porque ya hace unos años nosotras nos alertamos muchísimo porque el gobernador de acá de la provincia, Valdés, viene teniendo relación y encuentros con empresarios en China y en Finlandia con la intención de instalar una pastera de celulosa en nuestra provincia. Estas pasteras es una forma de producir una pasta de celulosa, que es a partir de la cual después se crea cartón y papel y demás. Entonces esta pasta se crea a partir de estos pinos. Y para ello se utilizan grandes cantidades de agua, muchísimos químicos que contaminan el río. Toda esta agua es tomada de nuestro río, el río Paraná, y después vertida, o sea, todos los efluentes y los desechos son vertidos en el río Paraná nuevamente. Y ya nosotros tenemos la experiencia cercana de lo que sucede en Uruguay, y sabemos de qué manera termina impactando. Esta pastera va a estar en un lugar de la provincia que se llama Ituzaingó, que es un punto turístico, está muy cercano a los esteros de Liberá, entonces promocionan sus playas, y muchas veces nos preguntamos qué playa van a promocionar después, una playa llena de verde, llena de algas y con químicos, que no nos vamos a poder meter a esas playas, digamos, y eso va a ser acá y va a ser en Corrientes Capital también y en todo lo que es el Paraná. Así que nada, es gravísimo, esto parece no frenarse, justamente porque al fin y al cabo es una industria que no tiene una salida económica. Todos esos pinos están ahí sin ser utilizados o mal utilizados para la industria de la resina, y la única salida que encuentran es instalar una planta de celulosa. que tiene que ver también con este modelo económico de extracción de materias primas que ha reinado durante siglos aquí en América Latina. Y igual es súper complejo porque, bueno, los efectos de la celulosa, nosotros lo vemos allá en el territorio donde habito, en Chile, son terribles. No solo son los que ya mencionan ustedes, sino que además las consecuencias para la salud, el olor que tiene la producción de celulosa es terrible, o sea, y es de alto impacto, además de todo, la contaminación a los ríos, la contaminación a la salud, los dolores de cabeza, las jaquecas, el arrojar los tóxicos al aire, o sea, son tremendos. Y además, el impacto que tiene, porque todo esto funciona como, pareciera que están, como decían ustedes, muy bien, o sea, como proyectos medios aislados, pero es una cadena productiva que se alimenta una de la otra para poder como estar renovando este modelo de producción capitalista, y que no solo la celulosa va a generar impactos en cuanto a esto, sino que también la instalación de esta va a empezar a exigir nuevas carreteras, van a haber nuevos desplazamientos, van a haber otros flujos para poder movilizar ese capital como tal. Entonces, hay que poner ojo también ahí, me parece súper, súper importante lo que ustedes están haciendo, sobre todo porque hay que, de cierta forma, prevenir cosas, y es súper interesante ver cómo, observar cómo se han dado en los otros territorios estos procesos que son que tienen que ver con este modelo forestal. Para ir cerrando ya este bloque, les quería preguntar respecto, bueno, ya medio lo mencionaron, que el gobierno provincial ahí tiene como esta relación media de pololeo, diríamos en Chile, como ahí de un coqueteo, que en realidad más que coqueteo es una relación ahí del capital muy, muy como estrecha con las empresas forestales, y eso tiene que ver también la relación que tienen los privados, los privados en las instituciones públicas. Allá, ¿cómo es que se está dando esto y cómo incide, por ejemplo, en la generación de ciertas políticas públicas o como leyes o acciones de participación para poder decir si queremos como comunidad, no queremos como comunidad, etcétera, etcétera? Sí, sin dudas hay ahí una relación estrecha entre quienes nos gobiernan y las empresas, incluso muchas veces las empresas le pertenecen a ellos, digamos. Nosotros conocemos de arroceras principalmente, que pertenecen a senadores y legisladores en general de la provincia, y eso termina traduciéndose en la sanción por unanimidad de leyes que nada, no tienen casi fundamentos, digamos. Bueno, incluso justamente con esto que te decía de las pasteras y de las plantas de celulosa, el año pasado fue, en 2019, creo que fue, o en 2020, bueno, hace un par de años se sancionó una ley que básicamente va en contra de una ley nacional que tenemos acá. Esta ley nacional que de las que le hablo pone un límite de tranquilización de tierras de un 15%. Y acá, bueno, como ya tenemos más del 13% de nuestra tierra en Corrientes extranjerizada, eso es una limitante para que vengan inversiones de afuera, básicamente. Entonces, ¿qué hicieron nuestros queridos legisladores? Sancionaron una ley que básicamente elimina ese límite y pone un nuevo límite que son de 20.000 hectáreas. Que es como decir, bueno, toda una localidad puede pertenecer ahora a un extranjero y ahí no hay un límite, digamos. Entonces, vemos cómo esto se va a terminar traduciendo en situaciones que vive hoy la provincia de Misiones, en donde hay localidades en donde ni siquiera pueden ampliar la terminal de colectivos porque el terreno le pertenece a empresas forestales. Entonces esa locura, digamos, viene justamente acompañada de lo que decís vos, o sea, quienes nos legislan también son los que tienen empresas o los que de alguna manera hay una relación de poder ahí con los grandes empresarios que quieren justamente avanzar con ese modelo del horror. Pues Sí, o sea, y esa relación entre, bueno, el privado como incide en los gobiernos es la forma en cómo se manifiesta finalmente este modelo capitalista y que toma distintas como formas, pero no son tan distintas de las realidades de un territorio con otro. O sea, me parece súper interesante las coincidencias que hay al escucharlas con lo que pasa en Chile o con lo que pasa acá en México también. En relación no solo a la extracción de pinos y eucaliptus, sino que también a bueno, las formas, la extracción del agua, de las minas, de los minerales, etcétera, etcétera. ¿Te parece si nos vamos a una canción para volver ya con el próximo bloque? Hay muchos temas interesantes que seguir abordando, pero para tomar ahí como airecito, dime, Mali. Dale. Vamos con una canción, que fue una canción que nos compartió La Flor y Dulce, que se llama Río Paraná. Estamos de vuelta en el tercer bloque, cuarto bloque, ya me perdí, de este programa que estamos conversando con los defensores del pastizal, las defensoras del pastizal desde Corrientes Capital Argentina. Un saludo para la Gris que nos está escuchando, que nos dijo que apenas empezó el programa se puso a cantar esta canción. Un saludito para la Gris. Bueno, entonces veníamos hablando de la realidad, de la historia de la industria forestal en la provincia y del impacto y las consecuencias en este momento. Creo que es un tema extenso por demás, que podemos como ir abarcándolo en otros programas también. Lo único que me quedó resonando, cuando mencionaba a Connie sobre capital, me surgió la pregunta de las industrias forestales que hoy funcionan en Corrientes. ¿Son si son industrias nacionales, extranjeras. Bueno, la verdad que a nosotras nos cuesta mucho acceder a la información. De hecho, hemos intentado en los últimos incendios, estos también, pero en los anteriores, que ocurrieron hace 2 años, intentamos, por ejemplo, acceder a ver cuántas hectáreas fueron afectadas y demás, y la Dirección de Recursos Forestales, quien es la encargada, digamos, de brindar esta información, básicamente no las niega. Entonces, no sabemos realmente si esas empresas son extranjeras o no, pero ya te digo de que más del 13% de nuestra provincia está en manos de extranjeros y la industria más grande acá es la forestal. Entonces, haciendo como esa relación, tal vez podríamos hablar sí de que hay muchas empresas que no son argentinas, digamos. Además de que, bueno, ya sabemos cómo funcionó, por ejemplo, en Misiones, como les contaba hoy, que es una empresa chilena, es la que se hizo, pero bueno, cambiando el nombre y ahora siendo argentina, pero sabemos cómo funciona esto en el trasfondo, digamos, terminan siendo inversiones de afuera. Así que, nada, bueno, esa es la situación, por lo menos, que vivimos acá. Y por ahí también, por eso, siempre nosotras apuntamos a nombrar a los responsables de que, por ejemplo, hoy estemos en esta situación de incendios, donde ya tenemos muchas leyes vigentes que son más o menos buenas y que por lo menos si se cumplieran, tal vez se podría haber evitado un par de situaciones acá. Y entonces, bueno, por eso te decía, Dirección de Recursos Forestales es sumamente, tiene un papel fundamental en el control de estas empresas forestales. También el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente es otra institución que se encarga de realizar las evaluaciones de impacto ambiental y de proteger nuestra agua. Y la verdad es que no cumplen con lo mínimo que tienen a cargo. Más allá de que encima nosotros soñamos con una ley de humedales que nos permita conocer cuántos esteros tenemos, cuántos bañados, en qué estado de conservación se encuentran, cuánto los tenemos que proteger. Son como ciertas situaciones que nos llevan también hoy a seguir luchando, digamos. Y que también, conectando con esto, queríamos contarles cómo es un poco la sociedad correntina, que por ahí nos cuesta salir a la calle y reclamar por nuestros derechos. Y ahora con los incendios eso es un poco lamentable porque tuvimos que llegar hasta este punto para que la gente despierte, pero igual nos alegra un montón ver que tenemos gran parte de la sociedad, digamos, que despertó y que hoy en día se encuentra reclamando a la par de las organizaciones ambientales y que, bueno, tuvimos una convocatoria esta semana en frente de la Casa de Gobierno muy grande y linda y también vamos a tener hoy una actividad importante que es un puentazo en un puente muy importante acá que conecta dos provincias, Corrientes y Chaco. Esto igual surge desde la iniciativa de una asamblea provincial, se llama Asamblea Provincial por las Quemas, también si quieren seguir ahí en las redes es Basta de Quemas Corrientes, que bueno, nace de la iniciativa de distintas organizaciones ambientales en un primer momento. Ya venimos haciendo actividades desde enero, siendo que, bueno, los incendios, como te comentábamos, les comentábamos, ya arrancaban en diciembre del año pasado y sin respuesta por parte del Estado avanzaron y terminó en lo que está haciendo hoy, que es una catástrofe ambiental, social y económica, ¿no? Entonces, esta asamblea está conformada por distintas organizaciones ambientales, ciudadanos también, ciudadanos autoconvocados, digamos, y hoy vamos a tener un puentazo en el puente que conecta Corrientes y Chaco a las 5 de la tarde, donde, bueno, nos vamos a encontrar con compas y agrupaciones del Chaco en el medio del puente para visibilizar esta problemática y exigir responsabilidades, digamos, que hasta ahora nadie da la cara, ¿no? Se tiran la pelota entre el Estado provincial, el Estado nacional. Hay un organismo, como comentaba Flor, la Dirección de Recursos Forestales, que es el principal responsable de toda esta problemática, de haber llegado hasta acá, digamos, y jamás salieron a dar la cara, así que estamos exigiendo la renuncia del director de la Dirección justamente de Recursos Forestales, el ingeniero forestal Roberto Rojas, entre otras cosas, ¿no? El cumplimiento de la Ley de Manejo del Fuego de la provincia, la creación de un Ministerio de Ambiente. En la provincia no tenemos un Ministerio de Ambiente, ni siquiera una Secretaría de Ambiente, o sea, es una locura. Y bueno, también seguir exigiendo, pero esto va acompañado a nivel país, ¿no? Una ley de humedales de manera urgente para, como comentaba Flor, tener un presupuesto mínimo destinado a estos ecosistemas y conocer en qué situación están estos ecosistemas y de qué manera debemos cuidarlos. Sí, totalmente, chicas. Como decían quienes vivimos acá en Corrientes, sí, conocemos que por ahí a la gente en Corrientes nos cuesta un poco organizarnos y salir a activar, entonces se celebra mucho la conformación de esta asamblea provincial y también pensaba cuando hablaban de los ministerios y de las leyes, pensaba siempre esta y que se da y que es un tema recurrente también en este ciclo, esa relación tan complicada y contradictoria que tenemos siempre, ¿no? Con el Estado, al menos algunos, porque es el Estado mismo el que estamos denunciando en cuanto a estas prácticas y lógicas extractivistas, pero al mismo que necesitamos demandar, al mismo que vamos y necesitamos, sí, demandamos la existencia de estas leyes que cuiden de estos ecosistemas, ¿no? Entonces una relación ahí como bien complicada y peligrosa y siempre atentes, ¿no? A esa relación que podemos tener. Y entonces, en cuanto a esto que decía de la ley de humedales, que brevemente me parece como importante, pensaba cuando te escuchaba, así como a modo de bajar, ¿no? A quienes a veces nos cuesta un poco hablar de, o sea, ley y qué significa concretamente, ¿verdad? Esta ley, pensaba en la ley de humedales, pensar si hay alguna relación entre esa ley caída, esa ley cajoneada de humedales, con los incendios de hoy en Corrientes, ¿qué concretamente hubiese sido diferente si en la provincia esa Corrientes rechazó la ley de humedales el año pasado? ¿Qué hubiese sido diferente o qué sería diferente, qué será diferente con la ley de humedales? Bueno, como te decía, es fundamental para proteger todos los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, si hubiésemos tenido una ley que proteja también, por supuesto, organismos que controlen y que realmente se cumpla esa ley, porque las leyes son hermosas, pero si no tenemos organismos competentes también queda medio un poquito en la nada. Pero si hubiésemos tenido una ley de humedales, muchos esteros hubieran sido protegidos. Acá lo que ocurre normalmente es de que se drenan los esteros, se los rellenan con los desechos de los aserraderos también, se hacen represas para las arroceras, entonces vos de un lado de la represa vas a tener toda el agua acumulada y del otro tenés un estero seco. Y esto básicamente lo que hizo fue que hoy en día tengamos, además de que por supuesto estamos en una situación de sequía extrema que viene acompañada de todo el cambio climático, pero todos estos esteros secos y drenados, estos bañados secos, que hoy en día están agrietados, hoy en día capaz no existen, pero que la mayoría estaban agrietados de tan secos que estaban, generaron un material muy combustible, que es una turba. Bueno, esto nos explicaban los bomberos voluntarios que actúan en el sitio, y genera como un material combustible en donde el fuego se encuentra no solamente en la superficie de estas lagunas y esteros, sino también por debajo. Entonces ellos apagan el fuego por arriba, pero el fuego sigue vivo abajo. Entonces termina desplazándose muchos kilómetros y metros y vuelve a prenderse en otro lugar. Se vuelve una situación descontrolada, incluso nueva, para los bomberos voluntarios. Esto es es como para mí la situación más puntual que se hubiese prevenido con una ley de humedales. La protección de esos humedales hubiera por lo menos eliminado grandes de estas situaciones que agravaron los incendios que tenemos en Corrientes. Perfecto. En el bloque anterior, Connie hacía mención un poco a las cuestiones de las narrativas, ¿verdad? Que es súper importante porque es con lo que, no sé, como conforma un... es como un campo más de batalla, ¿verdad? Como las narrativas desde las cuales son presentadas estas industrias y estas economías. Y bueno, ¿cuáles son las contranarrativas para eso? Y en este ciclo hablábamos también con las compañeras de REMA, de México, sobre esta cuestión de cómo hoy se presenta frente a toda esta organización y ACTIVE, anti-extractivista, cómo hoy se presentan todas estas, estos modelos de producción, se presentan como verdes, sustentables, amigables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, charlábamos un poco de eso y también cómo se presentan como el progreso, lo cual genera, digamos, bien sabemos que genera también como conflicto en los lugares mismos donde intentan instalarse, entre la comunidad misma, ¿verdad? Como se presentan como fuentes de empleo, como lugares que traerán empleo y turismo y visitas y lo que sea, ¿verdad? Como a las comunidades, y ahí hay una lucha misma que se da. Y bueno, y como hablábamos con las compañeras de organizadas contra las mineras, es que ellas nos decían que no existe tal cosa como la minería sustentable, que no, y que no hay diálogo con eso, ¿verdad? Y pensábamos entonces, si bien existen muchas diferencias, ¿cómo es esta cuestión con la industria forestal, ¿verdad? Como hay una posibilidad, digamos, de que esta industria forestal siga funcionando, digamos, en estos territorios de otra forma, porque se pueden llegar a presentar, ¿no? ¿Verdad? De múltiples formas. ¿Se entiende esto que digo sobre las narrativas? Sí, justamente el gran enemigo que tenemos con los monocultivos forestales es que siempre vas a haber escrito bosque cultivado, los bosques implantados. No son bosques. No son bosques. Habitan muchas especies de animales, tenemos árboles de diferentes especies, lianas, helechos, un suelo con una microbiota diversa. En cambio, estos monocultivos forestales son, nada, un pino al lado del otro es lo mismo que yo siempre comparo con los monocultivos de soja, que por lo menos acá en Argentina los tenemos bien sabidos como parte, digamos, de esta industria, de este modelo industrial, de una semilla que está modificada, que necesita de fertilizantes a los cuales se les aplica agrotóxicos, y es lo mismo que sucede con los pinos y con los eucaliptos acá, digamos. Y pasa eso que decís, la gente ve un pinar y piensa... ¡Ay, qué lindo! Mirá estos árboles re grandes y no sé qué, y el bosque. No son bosques. Son monocultivos forestales. Y no solamente eso, sino que también tienen certificados internacionales que supuestamente dicen que esta producción es sustentable, en armonía con los ambientes, que permiten que especies en peligro de extinción, como el aguaraguazú, el de tapa del colgar, que es un ave de acá de los pastizales, supuestamente están conservados gracias a este tipo de producción, y nosotras sabemos que no. Pues cualquier persona que se ponga a caminar en el monocultivo forestal va a ver que es un desierto verde, ahí no hay vida, realmente no se escuchan aves, no se escuchan otros animales, no hay otras plantas que crezcan debajo del pinar porque el suelo está completamente destruido, es ácido. Tenemos las piñas, las acículas, que son las hojas de los pinos, que dicho sea de paso fueron de gran importancia en estos incendios que vivimos ahora, porque es un material muy combustible. Entonces, nada, es muy difícil porque tenemos muy presente que un árbol nos da oxígeno, capta dióxido de carbono, entonces venden esta industria como grandes captadores de dióxido de carbono. Incluso tenemos acá en la ruta, nosotros vemos carteles que dicen respire profundo, bienvenido al bosque o algo por el estilo, y son los monocultivos forestales. Y es muy difícil, primero, como derribar esta especie de mito que se creó alrededor de los monocultivos forestales, que no sucede acá, sino que sucede en el mundo. O sea, lo mismo van a ver incluso en Estados Unidos. O sea, este marketing del pino es mundial. Y bueno, o sea, como que tenemos esa gran lucha contra los monocultivos forestales por esto que decís vos, digamos, se los ve como sustentables. Incluso en muchas de las leyes, vos vas a ver que dicen, no sé, qué sé yo, protección de bosques nativos e implantados. O sea, van de la mano, van siempre acompañados de nuestros bosques nativos tan diversos y tan saludables. Y bueno, nada, ahora creo que quedan, nosotras por lo menos vamos a empezar a luchar por sacarlos, de sacar esta palabra bosque, que es tan hermosa, de los monocultivos forestales, e intentar que todos veamos de esta misma realidad, digamos, de que son monocultivos con agrotóxicos dañinos y que nos perjudican en todo sentido. Sí, totalmente, totalmente, chicas. El otro día caminábamos por el borde de una de estas plantaciones de unas amigas y pensábamos lo mismo, como que es la escena perfecta para una escena de terror así. Es horrible, realmente, realmente es donde se puede ver evidenciado este sistema de muerte que siempre vemos, ¿verdad? Como, digo, en cuanto a, bueno, no me sale la palabra, ¿no? Pero como verlo ahí, sentirlo. Y sí, totalmente, me parece que frente a todas estas narrativas que bien han sabido implementarlas, necesitamos, ¿no?, dar también esa, lo venimos haciendo, y necesitamos seguir haciéndolo, implementar esa desnaturalización de muchas palabras o esas contranarrativas, ahí vamos a ir encontrándole la vuelta. Pero me parece buenísimo. Ya como para ir dándole cierre, si les parece, vamos a una canción y ya después volvemos como para ir cerrando y despidiéndonos. Y se va, y se va, y se va. Estamos de vuelta en este último bloque del Arde Mami, charlando con las defensoras del pastizal. Le mandamos un saludo a la Yusi, que está sintonizando también desde los nortes, y nos dice que muchas gracias, morras, que muchas gracias por este programa tan necesario. Ella, como correntina, se encuentra lejos y muy angustiada por toda la situación. Va un abrazo, un apachallamiento para la Yusi. Bueno, ya como vamos a ir cerrando, pensamos que podemos hablar mucho más de este tema, mucho, podríamos hacer muchos otros programas, porque es súper complejo y súper necesario seguir conversando. La única pregunta que me quedó pendiente de hacerlo, que me parece también importante, bueno, y también mencionar un poco, ¿no?, que como decíamos hace un año en el país, en la Argentina, el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir marchaba, caminaba desde el sur, desde el norte, y se dirigieron hasta la provincia de Buenos Aires. Marchaban entre tantos reclamos, principalmente con el lema de basta de terricidio, ¿verdad? Y eso fue hace un año. Y bueno, y hoy en todos los medios de comunicación, medios de desinformación masivo que tenemos, escuchamos, bueno, todos los análisis sobre el ecocidio en la provincia de Corrientes, como hablando por primera vez, ¿no?, de este tema, de esta discusión. Bueno, en fin, el colonialismo, ¿no? Queríamos saber eso, defensoras del pastizal ahí en Corrientes, si es que la hay, cuál es la relación que tienen con comunidades indígenas o campesinas de la zona que mantienen esta lucha histórica, ¿no?, en defensa de los territorios. Bien, particularmente ahora no tenemos, o sea, una estrecha relación con estas comunidades, pero sí tenemos en claro que esta problemática no es solamente desde el punto de vista ambiental, sino que también es una problemática social, y que es importantísimo la voz de estas comunidades, ¿no?, de los campesinos, de los chacreros, de comunidades, pueblos originarios también, que trabajan la tierra en armonía. Tuvimos la oportunidad de hacer un poco de material audiovisual con campesinos y chacreros de Paraje Montaña, de San Miguel, de acá de Corrientes, donde ellos comentaban, ¿no?, todo esto de lo que hablábamos hoy, que vienen con papeles diciéndoles que esas tierras no son de ellos, los echan, digamos, de sus tierras, y muchas veces esta gente no tiene la posibilidad de irse y termina trabajando para las forestales. También nos comentaban todos los problemas de salud que trajo aparejado la instalación de las forestales cerca de sus chacras. Recordemos que el pino se dispersa por el viento, entonces también afecta a los campos vecinos. Vos podés tener tu chacra, pero si estás rodeado de monocultivo forestal, se te va a secar el suelo, vas a tener que estar lidiando con el pino que va a llegar a tu suelo, ¿no? Y claramente te seca, te consume toda el agua. Así que sí tenemos las ganas de trabajar también con estas comunidades. Sus conocimientos son muy importantes para, o sea, hay que trabajar de manera conjunta, ¿no?, la parte social y ambiental para llegar para tener buenos resultados. Sí, totalmente. Más que una cuestión ambiental, también una cuestión social y política. Bueno, no sé si Connie querés comentar algo al respecto, si no ya podemos ir dándole un cierre. Sí, hoy ha estado súper interesante el programa, hablábamos por interno con la Malu sobre como tan corto que se nos hace el tiempo para ir profundizando en cada aspecto de los impactos que tienen las industrias extractivistas en nuestros territorios. Nos da mucha alegría de que ustedes nos hayan dado esta pincelada respecto a lo que está pasando en Corrientes. Creemos súper relevante como enfatizar en los desplazamientos forzados que generan estas empresas, en enfatizar en cómo los monocultivos de pinos y eucaliptus no son bosques que ustedes ya los mencionaron y que dentro de las instituciones internacionales sí los mencionan como que son bosques, está de la WWF, la del osito, dice que sí son bosques porque, claro, les conviene para hacer funcionar todo su sistema ahí de extracción entre los primeros, los segundos, los terceros mundos, que sus categorías ahí de pensar la globalización del capital. Parece súper relevante también señalar el tema de los desiertos verdes y todos los impactos que generan. Allá recién lo señalaron sobre las consecuencias que tienen no solo para las comunidades que son aledañas, sino que también para las comunidades indígenas, que muchas veces se ven afectadas ya que se dejan de crecer las hierbas que son las medicinales, los lahuén, o sea, que tienen un fuerte impacto a todo ámbito, desde educacional, agrícola, bueno, para la subsistencia de las distintas comunidades. Y sí nos encantaría poder seguir conversando con ustedes en algún otro momento para saber cómo se van como dando los temas. Es una cuestión urgente. Ahora en Chile hay focos de incendio bien grandes. Hace poquito se logró extinguir el de Tierra del Fuego, que quemó muchas hectáreas ahora en el bosque de Araucarias Milenarias, que también está en el Parque Nacional Conguillío, se está quemando también. Y bueno, es una cuestión de todos los días, o sea, de todos los veranos, con esto de la crisis climática pareciera que solo se incrementa. Entonces, sí nos gustaría mucho que pudiéramos seguir conversando, seguir profundizando en esto. Y yo, antes de pasarle las palabras para que nos lean ahí y nos compartan algunos escritos de sus compañeras, les quería contar a ustedes y a quienes nos están escuchando de que acá allá en el territorio de Chile hay un medio de contrainformación que se llama Resumen, que en el 2014 hicieron un documental que se llama Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile, que está súper bueno, está en YouTube, es súper recomendable verlo porque hay un montón de similitudes que se van dando en la medida en que nos vamos como escuchando entre los distintos territorios, ¿cierto? Y este día, este martes 1 de marzo, se va a estrenar un segundo documental que viene a ser como la actualización de la información de la industria forestal en el territorio secuestrado por el Estado chileno, y este documental se llama Llamas del Despojo, Incendios del Modelo Forestal. Así que para que igual lo puedan ver, lo pueden encontrar en las redes sociales del Resumen, en Facebook, Instagram, y lo van a pasar por streaming. Así que súper recomendado, y eso, pues, por mi parte, les agradezco mucho y espero que podamos seguir en contacto y que le pongan ahí toda la lucha, toda la energía, que sabemos que es súper compleja, pero que es muy necesaria, que es urgente. Por mi parte, también, todo eso que acaba de comentar la Connie lo estamos compartiendo desde las redes de Morras Chambeando en el Instagram. Así que también pueden encontrarlo ahí, pueden verlo, pueden ver en dónde se va a transmitir en vivo. Bueno, por mi parte también eso, muy agradecida, Dulce y Flor. Fue una conversación muy linda, la verdad, muy interesante. Ojalá tengamos nuevos encuentros para seguir conversando este tema. Por mi parte me despido a toda la gente también que nos ha sintonizado. Esperamos que hayamos podido bien acompañarles y les haya resonado de estas cosas y nos hacen saber para seguir conversando. Me despido, y si ustedes, chicas, también quieren contarnos de qué va el audio que vamos a escuchar al final del programa. Y bueno, eso, un abrazo grande a todos. Bueno, también agradecerles por esta charla, y nada, está buenísimo darnos cuenta también de que está bien, corrientes, tiene un límite, Argentina otro, son difusos, no existen en estas problemáticas y terminan siendo las mismas que en cualquier otro territorio, como decías, en Chile y en seguro en muchos lugares más. Y bueno, nada, agradecerles y ojalá que nos volvamos a encontrar y volvamos a charlar más en profundidad de estos temas. Y bueno, nada, este escrito es una poesía, en realidad vamos a escuchar un audio de Aria, que es una poeta acá cordillina, que bueno, forma parte de la Asamblea Basta de Quemas, y ella creó este poema bueno, relacionado justamente con los incendios acá en Corrientes y toda esta problemática. Eso es algo también a destacar en la Asamblea, que se sumaron muchos artistas, así que está buenísima la iniciativa de expresar todo esto a través del arte, de manera pacífica, no queremos violencia. Ya esta problemática trajo en sí mucha violencia, ¿no?, a nuestro territorio, así que no es la idea generar más violencia, sí a través del diálogo, del debate y siempre informados e informadas. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y como dice la compañera, ojalá podamos seguir charlando más adelante en profundidad de toda esta temática. Hoy el día huele a sofocamiento, a negocios, a gente que por la calle pasean en autos con aire acondicionado las 24 horas. Huele a animales quemados dejados en carne viva, ni piel, ni comida, ni casa. Repletos de cenizas que se pegan como chicle al pecho abierto que agoniza en este suelo totalmente negro, en este suelo que se convierte en cementerio. Hay complicidad y silencio, la plata que se llevan no cubre la desesperación del abandono de un hogar entre llamas, no cubre la voluntad de un bombero, no cubren analgésicos, cremas, gasas, inyecciones, cirugías, no cubre la muerte de nadie. Y acá no se respira. ¿Sabes qué es estar entre llamas? Ser correntino en medio de una sequía, que el 10% de tu provincia se esté quemando, que tu gobernador baile carnavales mientras un chabón de 29 años que tiró su noche de joda a la basura recaude 55 millones de pesos en menos de un día. Nosotros estamos entre llamas y entre el humo del malvivir. Ni olvido ni perdón, las cicatrices las llevamos todos. Están vendiendo flora y están vendiendo fauna. Están vendiendo nuestro ahogo y están vendiendo la provincia en nuestra cara. Hoy el día también huele a resistencia, a música, a poesía, a militancia, a gente que le da la sangre, a espíritu colectivo. Abrazos que siempre se levantaron en puño, porque siempre el pueblo, nunca el gobierno. A mi corriente es por A. Hay envidia a la inmortalidad de los árboles. Yo te prometo que nadie va a bailar el carnaval entre humo. De la realidad y la memoria, somos humanos escapando de la misma historia, somos muchas disidencias y muchos colores, somos cuidado, refugio y albores, por la María el Franco esta hoguera quema, por la dignidad mapuche, por la muerte del sistema, pongo el corazón, tojo la bala, escucha, hoy somos resistencia porque fuiste lucha, no me olvido de ti, no te olvides de mí, enraizadas nuestras voces, a la memoria natural del goce, no me olvides. Territorio que no desaparece. Esta marea. Yo ya no me creo todo lo que veo, ni lo que leo. Solo deletreo lo que el corazón adora. Ve con la visión de veladora que el ruido evapora de mentiras oscuras. Mira que el amor tiene toda la cura. Es tiempo de endulzar toda esa amargura. Estábamos en tiempos de revuelta. Nada seguro, súbete a la ola, güey. Sabes que puede por algo te quieren callar, pero ya no se puede, no se puede. Hermosa tu locura, tu bella rebeldía. Sin miedo, mujeres, salud por estos días. Muévete, no dejes que a que detenga. Muévete, no dejes que a que detenga. Esta marea trae los vientos de la primavera. Llena de rebeldía, renovar la manera. Mira lo que veías ayer. Somos la semilla a punto de florecer. Alza la mano si quieres.